Unidad 7. Comunicación oral. Ejercicio 1E. 1. ¿Sabes a quién me encontré el jueves en el autobús? Ni te lo imaginas. A Juan, el hermano de Lucía. ¡No me digas! ¿Y cómo le va todo? 2. Y me ha dicho que a ver si quedamos un día todos. Nos hemos dado el teléfono. Por mí, perfecto. Tengo ganas de volver a verlo. Oye, ¿y Lucía? 3. Seguramente llamaré a Juan mañana o pasado mañana para quedar. ¿Qué te parece? Cuando hables con él, dale recuerdos de mi parte. 4. Bueno, Carlos, se me hace tarde y tengo que irme. Nos vemos el sábado. Que te vaya bien el día. Igualmente. Venga, hasta el sábado.